We'll be right back. ¿Qué tal, maníacos? Yo soy Thiago Perdurabo. Esta es más una edición de Polyverson Rocks desde el Río de Janeiro, Brasil. Escuchamos a Lorna Shore con To the Hellfire, Arch Enemy con Dream Stealer, Job for a Cowboy con Entombment of a Machine, Dark Age Epidemic con Imminence, Die Art is Murder con Region of Darkness y Heaven's Shall Burn con To Inherit the Guilt. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida vamos a presentar a los argentinos de Session. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyverson Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Atención, fanáticos del metal. Desde Ricardo Rojas, Buenos Aires, llega Session, una banda de groove metal extremo que ha sacudido a la escena desde 2007. Su primer disco, Sangre por Sangre, lanzado de manera independiente en 2012, marcó el inicio de su viaje sonoro. En 2016, su segundo álbum, Retroceso, grabado y masterizado en La Cosa Nostra Studio, consolidó su presencia con una explosiva presentación en Tribute Rock Buenos Aires en 2017. En 2019, Sessions lanzó su primer EP en inglés, EP19, conquistando nuevos horizontes y escenarios en la capital, Gran Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Han compartido tablas con gigantes como Caliban y Lamb of God y realizaron una exitosa gira internacional en México en 2014. En 2020, ahora como trío, grabaron un live sessions y un split con la banda mexicana Solvis, seguido por el lanzamiento de su segundo EP Chaos en 2021 con el potente video Become the Havoc. 2022 vio a Sessions participando en varios streamings y festivales internacionales. Su más reciente obra, Echo in Front of Death, lanzada en mayo del 2023, fue autogestionada, grabada y producida por la propia banda, con mezclas y mastering a cargo de Andrés Urbano. Actualmente siguen dominando los escenarios de Buenos Aires y el interior del país. No te pierdas su material nuevo en todas las plataformas digitales y en su nuevo canal de YouTube. A quienes les interese esta banda pueden buscarlos en las redes sociales como Sessions Metal. A continuación vamos a escuchar dos temas de ellos que son Repressed e In of Murder. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. En esta ocasión vamos a homenajear a los pioneros del death melódico sueco. At the Gates es una banda de death metal melódico originaria de Gotemburgo, Suecia, formada en 1990. Considerados pioneros del Gothenburg Sound, junto a bandas como In Flames y Dark Tranquility, At the Gates ha dejado una marca indeleble en el metal extremo. Su primer EP, Gardens of Grief, del 1991, se permitió firmar con Peace Pile Records, lanzando su álbum debut The Red in the Sky is Ours, en 1992, conocido por su sonido eclético que incluso incorporaba arreglos neoclásicos. Tras algunos cambios en la alineación, la banda lanzó Terminal Spirit Disease en 1994, consolidando su sonido y ganando reconocimiento. Su obra maestra es Louder of the Soul, del 1995, es un hito del death metal melódico, influyendo significativamente la escena metalcore posterior. Sin embargo, la banda se disolvió en 1996 tras la partida de los hermanos Björler, marcando el final de su primera era. En 2007, At the Gates se reunió para una serie de conciertos y en 2011 decidieron volver de forma permanente. Desde entonces han lanzado álbumes aclamados como At War With Reality del 2014 y To Drink From the Night Itself del 2018. Su más reciente trabajo, The Nightmare of Bane, del 2021, continúa su legado de innovar dentro del género, demostrando que su creatividad y ferocidad siguen intactas. Para celebrar su influencia y legado, vamos a escuchar 5 de las mejores canciones de la banda, que son Kingdom Gone, de The Red in the Sky is Ours, del 1992, Terminal Spirit Disease, del disco de mismo nombre del 1994, Blinded by Fear, de Slaughter of the Soul, del 1995, At War with Reality, del disco de mismo nombre del 2014, y The Book of Sand, The Abomination, del To Drink From the Night Itself, del 2018. Disfruta de este set brutal y recuerda por qué At the Gates es una de las bandas más influyentes del death metal melódico. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugada LM.com y todos los miércoles y viernes por la antiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y hasta el próximo programa. I'm not the one who's running away.

Thank you.